aunque lo esperábamos, fue la peor noticia de la semana. Los restos que encontraron son de Facundo. Es el cuerpo de Facundo. A Facundo lo mataron. Otra vez asesinan a un pibe, eran los mensajes que escupía el celular. Confirmado. Los restos cadavéricos son los de Facundo, decían los medios, y se peleaban tristemente para ver quién había tenido la primicia. Prostitutos de la información. Otra vez pensé. Otra vez pensamos. ¿Hasta cuándo? Me dije. ¿Hasta cuándo? Reflexionaron varios. Reflexionaron muchos. Y otra vez preguntas. Muchas preguntas. Demasiadas preguntas y pocas, muy pocas respuestas. ¿Dónde te mataron, Facundo? ¿Por dónde andás transitando? ¿Sabés? Si nos escuchás, queremos decirte que no queremos pensar que no estás. Y aliviamos nuestro dolor suponiendo que caminás por otros mundos, acompañado de Andrés Núñez y de Miguel Bru. Que andás por otros lados discutiendo de fútbol con Iván Torres o pidiéndole consejos a Julio López. ¿Cómo va, Julio? Julio ahora tiene otro nieto adoptado para caminar por las estrellas. ¿Dónde andás, Facundo? ¿Sabés? Te imaginamos hablando con María Cash, contándole que cuando te arrebataron la vida ibas a ver a tu novia. O quizás estás aprendiendo sobre cosechas de manzanas con Daniel Solano. ¿Por dónde andás, Facundo? Quizás estás tomando un fernet con tu tocayo, Facundo Alegre, que como todo cordobés, le pone sal a la vida, a tu nueva existencia, contando cuentos con tonada mediterránea, arrastrando las vocales. ¿Sabes, Facu? Desde aquí no queremos pensar que todo se acabó. Preferimos soñar que te encontraste con Luciano Arruga y que los dos están hablando sobre cómo los maltrató la policía y preguntándose por qué. ¿Por qué? Y nosotros también nos preguntamos por qué. ¿Por qué otra vez? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tanto odio? ¿Serás porque sos joven? Sí, digo sos. ¿Sabés? No puedo escribir, no puedo decir que eras. Sos. Porque acabaron con tu vida acá en esta tierra, pero te mandaron a otro espacio, a otra existencia. Y entonces preferimos pensar que seguís vivo. Que en algún lugar estás hablando con Jonathan Kiki Lescano y con Ezequiel Blanco, contando cómo lo trataron la poli a ellos y cómo lo hicieron con vos. ¿Habrá risas en ese espacio que hoy transitas? Queremos pensar que sí. Que la risa siempre sobrevive y que allí te reís mucho con el catamarqueño Luis Espinosa. ¿Por dónde andás, Facundo? ¿Encontraste a tu otro tocayo, Facundo Astudilla? Si todavía no lo viste, búscalo, porque sabés, su historia es muy parecida a la tuya. Y no le dejes de dar vuelta en la bici del Pocho, porque dicen que en la bici de ese tiene alas y que vuela. Quédate tranqui, Facu. Acá algunos nunca nos vamos a olvidar de vos, ni de todos los que ahora obligadamente están a tu lado. Chau, Facu. ¿Dónde estés? Ah, me olvidaba. Si por donde andás ves a un flaco de barba tupida y ojos color café que se llama Santiago, aprovechá y tatuate algo. Dicen que el tipo es un maestro en ese arte. Se te partió el corazón en 20 pedazos y la pasión.